sucio, desprolijo. En el baño, sarro hasta el techo, el espejo casi negro, salpicado de pasta dental e infinidad de shampoos, ausencia total de papel higiénico, toallas nunca renovadas, sucio, rústico, así quiero tu amor. En la pieza, medias, remeras, etc., pateadas sin indulgencia debajo de la cama, colección de forros. Las cortinas nunca conocieron, no conocen y no conocerán el agua. Sucio, desprolijo. Así quiero tu amor. En la cocina, platos y mugre acumulada. Los tachos de basura llenos y dormidos y tres limones podridos. Sucio, rústico. En el comedor, libros, compacts y botellas vacías acumuladas como las telarañas y el tiempo perdido. Las perillas de la luz pegoteadas con miel o mermelada. Anímate a venir una de estas noches para sacarme de la oscuridad. Sucio, rústico, así quiero tu amor. Por todo el piso, papeles y los oretes del gato. Vení una de estas noches a visitarme pisando fuerte. Sucio, rústico, desprolijo. Así quiero tu amor, descontrolado e indefinible, como el primer suspiro después de una paja.